Marilán y el pequeño Solín, abandonados en plena selva lacandona por la traición del malvado Rosco, habían caminado el resto del día sin rumbo fijo. Aunque tenían en su poder un mapa de la región, y Calimán suponía estar dentro de una zona llamada Barranca de Zaragoza, distante unos 100 kilómetros de Bonampak, sus cálculos no podían ser muy precisos, ya que se encontraban en una parte de la selva tan espesamente tupida de vegetación que no alcanzaban a distinguir ningún punto de referencia. Desde horas antes, Calimán había descubierto que alguien los vigilaba, los seguía paso a paso. Calimán suponía que se trataba de un nativo, un lacandón cuyas intenciones no podía precisar. La noche envolvía con sombras la selva. Calimán y Solín, después de haber caminado todo el día, detenían el paso, mostrando la fatiga y el desconsuelo. No puedo más. Estoy rendido, Calimán. Es inútil, Calimán. Debemos darnos por vencidos. Hemos caminado durante todo el día sin rumbo fijo y ya no sabemos realmente dónde estamos. ¿Sí? Es cierto, sí. La selva es como un interminable laberinto, como una gigantesca telaraña que nos aprisiona. Bien pensó Rosco que dejándonos en este lugar, podríamos considerarnos muertos. Pero calma, calma, Solín. No te dejes llevar por la angustia. ¿Sabes? Es extraño. Muy extraño. ¿Qué cosa, Calimán? Hace varias horas que nuestro vigilante no se presenta. ¿Te refieres a ese nativo? Uh-huh. ¿Ese lacandón que nos vigilaba? Exactamente, Solín. Mis cálculos han fallado. Suponía que ese hombre se presentaría ante nosotros antes de que cayera la noche. Pero hace varias horas que dejó de seguirnos. Y yo me alegro, porque es un peligro. Te equivocas, Solín. Si entabláramos contacto con ese hombre, tal vez podríamos convencerlo y ganar su ayuda. Sí, pero podría atacarnos. No era posible, pero aún así lo habría retado a luchar y venciéndolo lo obligaría a llevarnos a alguna aldea próxima. Él sabe que estamos perdidos. ¿Pero por qué no nos ayuda entonces? ¿O no ataca al menos? Los lacandones, querido Solín, no gustan de ser sociables. No son afectos a mostrarse amigables con los extraños. Por naturaleza, insisten en huir del extranjero, ¿entiendes? Por instinto. Y cree que sus intenciones son de dejarnos morir en plena selva. ¿Dejarnos morir? Ah, sí, muchacho. Él sabe que jamás saldremos de aquí. No quiere ni tomarse la molestia de atacarnos. Dejará que la selva se encargue de aniquilarnos. Oh, el lacandón, querido Solín, es celoso de su selva. La selva es un reino y no admite que nadie la profane con su presencia. Tal vez esté por allí oculto entre la maleza observándonos y se dará cuenta que poco a poco nuestras fuerzas se agotan y va siendo testigo de nuestra agonía. Bueno, me vigilaré día y noche sin que podamos descubrirlo. Será como un fantasma de la selva que espera tan solo el momento de nuestra muerte. Después, cuando observe que la selva se ha intercalado con su presencia. Entonces, no tenemos salvación. Solo queda un camino, muchacho. Si la montaña no viene a mí, obligaré a la montaña a venir a mí, ¿verdad? No comprendo. Obligaré a la cantona a venir aquí. ¿Cómo? Quemando su reino. Convertir esta zona selvática en un infierno. ¿Qué extraña idea cruzaba por la mente de Calimán? ¿Cómo iba a obligar a la cantona a llegar hasta él? Sí, salir a prender fuego a esos añosos árboles, hacer que las lianas, la vegetación, hasta sus más profundas raíces, sean devoradas por el fuego. Convertir esto en una gran hornaza. ¿Prender fuego a la selva, Calimán? Sí, sí, Solín. Convertir este infierno verde en un infierno de llamas que lo arrase todo. ¿Pero para qué? El lacandón ama la selva, Solín. La selva es su hogar, su techo, su reino. Deberá arder en llamas la selva, provocará su desesperación y vendrá a castigar al culpable. ¿Y entonces? ¿Y entonces vendrán a matarnos? Vendrán, que es lo importante. Querrán estar frente al causante del incendio para hacer caer sobre él toda su furia y venganza. Y eso es ya una oportunidad de salvarse. Pero, Calimán, a mí la palabra más, Solín. Recoge las ramacetas, amontónalas, toda la hojarasca. Encenderemos una gran fogata y pronto la selva se convertirá en un infierno. Solín temblaba al ver a Calimán, que febrilmente arrancaba con sus poderosos brazos troncos y ramas, amontonándolos hasta formar una montaña de ramas y hojarasca. Te aseguro que mi señor amigo se ha vuelto loco. Quiere convertir la selva en un infierno. Debo obedecer. Déjame. El pequeño Solín amontonaba las hojas y las ramas que encontraba a su paso. Calimán, jadeante, con el rostro encendido por la emoción, usaba aquella caja de fósforos que era el principio de un gran incendio. Jamás imaginé que esta caja de fósforos fuera nuestra mejor arma en la selva. De pronto esto será una hornaza que calcinará hasta las raíces. ¡Se ha vuelto loco, Calimán! Del cerillo se agigantó al contacto con la hojarasca y las ramas secas. Pronto surgieron lenguas de fuego que rompían las tinieblas de la noche. La gran hornaza que convierta la selva majestuosa en un infierno. Hay que avivarlo más la hoguera, Solín. Más. Hasta que las llamas devoren la selva. Hasta que las lenguas de fuego lleguen al cielo. El fuego se esparcía con velocidad vertiginosa. Las lenguas llameantes trepaban por los añosos árboles, convirtiéndolos en teas. La resina de los árboles chisporroteaba, avivando el fuego. La hojarasca lanzaba un humo denso y asfixiante. En minutos, la oscuridad de la noche se convertía en esplendores de fuego, y Calimán, como un demonio vengador, cruzaba ramas y follaje con sus poderosos músculos. Su niño miraba lleno de angustia y terror. Veía a Calimán convertido en un ser extraño, en un gigante sediento de fuego, con el torso desnudo y sudoroso, mostrando su asombrosa musculatura. Calimán avivaba el fuego, invadido de un frenesí extraño. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Nos ahoga! Es tiempo de huir, Solín. Alejémonos del fuego que arrasa la selva. Pronto, sígueme. ¡Calimán! Ven conmigo, Solín. ¡Vamos! El fuego se extendía como torrente arrollador. Las aves escapaban dando chillidos agudos y las fieras abandonaban sus madrigueras guiadas por el instinto. Calimán y Solín corrían sorteando el fuego. Grandes ramas y troncos se desgajaban envueltos en llamas. El humo denso los ahogaba. No puedo seguir, Calimán. Ven conmigo, muchacho. Ven conmigo, te llevaré en brazos. Calimán levantó en vilo a su pequeño amigo y corría sorteando el fuego. Había algo con lo que no habían contado. El viento soplaba en dirección contraria, propagando el fuego por la única salida que tenían. El fuego no cerca. No hay por dónde escapar. No tenemos salvación. ¡Vamos a morir, Calimán! No pierdas la fe tan pronto, Solín. Escaparemos de aquí. Calimán, llevando en brazos a su pequeño amigo, se lanzaba por entre las lenguas de fuego que devoraban la selva. Pero todo parecía inútil. La gigantesca hornaza los envolvía. Estaban en medio de un gran círculo de fuego. No podemos salir. El fuego nos corta el paso. ¡No! ¡Ven, Calimán! Cúbrete la cara con las manos. Voy a cruzar sobre el fuego. ¡Moriremos! ¡Moriremos! La última oportunidad. Cúbrete la cara, soy... ¡Allá vamos! Calimán, cubriendo con sus recios y musculosos brazos el cuerpo de su pequeño amigo, se lanzaba a través de las llamas. El calor intenso y el humo lo hacían ahogarse, pero no se detenía. El fuego quemaba su cuerpo, pero Calimán corría en busca de la salvación. Su atlética figura sudorosa y jadeante se perdía entre aquel infierno. ¡Calimán! ¡Calimán! Tenemos que salir. ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir! Y Calimán, llevando en brazos a Solín, se perdió entre el fuego y la destrucción. Era como si aquella gigantesca hornaza los hubiera devorado. De ahí, en el campamento a orillas del lago San Lorenzo, donde estaba la ciudad sumergida de Yiku Hall, el profesor Mendoza había descubierto el sucio juego del capitán Scott. La noche había avanzado entre la selva y el profesor miraba con reproche y con ira al capitán. Es usted el más bajo y ruin de los hombres, capitán. Para obtener los tesoros de Yiku Hall, ha enviciado a algunos nativos a que beban ese maldito licor que usted guarda. Oh, es cierto. Algunos lacandones ahora serían capaces de todo con tal de obtener una buena botella de ginebra. Sí, me doy cuenta. Usted se ha valido de eso para obligarlos a que le traigan joyas de Yiku Hall. A cambio de una botella de ese licor que los entorpece, le traen joyas de incalculable valor. ¡Oh, vamos! Usted exagera, profesor. ¿Exagero? Puedo demostrárselo ahora mismo. ¿Qué es lo que contiene esta cosa? Oh, cosas personales, profesor. ¡Miente! Aquí está el producto de su robo. ¡Vea! Este arpón está lleno de joyas robadas en Yiku Hall. Diademas, collares, amuletos, vasijas, joyas de oro macizo que usted ha robado de Yiku Hall. Oh, se equivoca. Todo eso me ha sido obsequiado por los nativos. ¡Miente! Usted las ha obtenido dándoles licor, entorpeciendo sus sentidos al grado de convertirlos en bestias. Es usted un canalla. Ha enviciado a esta gente inocente y ahora los tiene en su poder. ¡Canalla! Basta. Basta, profesor. No estoy dispuesto a tolerar más sus insultos. Recuerden lo que usted y yo hablamos hace unos días. Quedó muy en claro que usted ya no da las órdenes en este campamento. ¿Lo oye bien? Ahora, el jefe soy yo. Científico temblaba de ira al escuchar las palabras burlonas del capitán Scott. Recuerde que me acompañan varios hombres armados y que a una orden mía pueden matar a todos esos lacandones que tan fielmente lo obedecen. Usted no conoce a los lacandones. Si los desafía, de nada le valdrán sus rifles y amenazas. Ellos son los guerreros más hábiles de la selva y lo aniquilarían, capitán. Lo harían pedazos junto con sus hombres. Sí, tal vez sería una lucha encarnizada. Y usted, profesor, sería el único culpable. ¿Qué dice? Usted sería el único culpable. Se reprocharía mil veces haber provocado una mortandad. Y no creo que tenga valor para hacerlo. Usted es un científico romántico que no puede provocar una contienda entre mis hombres y los Mackendon. Es usted quien la provoca con su actitud, con sus latrocinios. Hasta ahora no ha habido dificultad. La sabrá cuando Chanato se entere. Y usted ha ordenado a algunos nativos que roben joyas de Yikujol. Chanako no se enterará si usted no dice nada, profesor. Si usted me delata, Chanako se pondrá furioso. Y yo no tendré más remedio que dar la orden de atacarlos. Y no dudo que yo moriré, sí. Pero ¿cuántos más me seguirán, profesor? ¿Cuánta gente morirá tan solo por su indiscreción? No. Eso no. Esta expedición es científica. No debe provocar muertes y angustias. Exactamente, profesor. Y usted sería el culpable. Encárguese usted la parte científica de la expedición y déjeme a mí hacer negocio. Quédese usted con todos los honores de descubrir a Jiku Hall y deje a mí las joyas. Me convierto en su cómplice. En realidad ya lo es desde hace mucho tiempo. Usted ha engañado a Chanako. ¿Qué dice? ¿Engañar a Chanako? Nunca. Él y yo somos amigos. Confía en mí porque sabe que soy incapaz de... Profesor, escuche. Ya no recuerdo la muerte del pequeño hijo de Chanako, a quien por accidente Roscoe mató. Usted lo supo desde el primer momento. Y cuando Chanako lo interrogó, usted dijo no saber nada. Estaba obligado a mentir. De otra manera, Chanako lo habría matado a usted y a Roscoe. ¿Y su expedición, su maravilloso descubrimiento de Yiku Hall, nunca se habría llevado a cabo porque Chanako hubiera regresado con su gente? Sí, por eso fue que tuve que mentirle a Chanako, sabiendo que entre usted y Roscoe habían matado a su hijo. Tuve que mentirle a Chanmaco. Y automáticamente se convirtió en cómplice del crimen, ¿Qué pensaría Chanmaco de usted si supiera que le ha mentido? ¿Cuál sería la reacción de ese altivo príncipe de la selva si supiera que su gran amigo, el Hachnohatzul, como le dice, le hubiera engañado traicionando su amistad, Chanako me despreciaría. Entre los lacandones, la amistad y sinceridad es lo que conservan con mayor orgullo. Si supiera que yo le mentí, nuestra amistad cesaría. Y nos abandonarían a nuestra suerte en la selva. Y jamás podríamos descubrir a Jethro Hall. Es cierto. Todo el trabajo de 6 años se vendría abajo. Pero lo que más lamentaría sería perder la confianza y amistad de Chanmaco. En sus manos está todo. Vamos, vaya ahora con Chanmaco y dígale que yo estoy emborrachando a sus hombres para obligarlos a que roben joyas de Jiku Hall. Hágalo, profesor, y yo le diré a usted, y no tendré más remedio que ordenar a mis hombres que disparen sus armas contra los lacandones. Habrá muchos muertos, profesor, y será una vergüenza, una lástima que esta expedición, tantos años planeada por usted, se convierta en un crimen en masa. Vamos, denúnciame a Chanmaco. Bien sabe que no lo haré, capitán. No puedo permitir que mueran muchos inocentes. Una vez más tendré que hacerme cómplice de su y lo celebro. Usted continúe con sus investigaciones científicas y a mí déjeme con el negocio. Para usted los honores de ser el descubridor de la maravillosa ciudad sumergida de Yiku Hall. Para mí, sus tesoros. Thank you. profesor Mendoza abandonó la rústica choza del capitán Scott y amargamente pensaba que aquella expedición científica se convertía en un acto de pillaje y saqueo de las ruinas de Yiku Hall, la ciudad tan celosamente custodiada por los lacandones. De pronto... ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre en el campamento de los lacandones? Parecen alarmados e inquietos. El profesor Mendoza avanzó hasta donde un grupo de lacandones, dirigidos por el gran jefe Chan Mako, observaban a un muchacho lacandón que permanecía tirado sobre la hojarasca. Chan Mako, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mi. ¿Muerte? Mi. ¿Muerte de quién? Ahí está. Míralo, Mahakul. Es uno de mis hombres más jóvenes. El de nombre Santa Cruz. Míralo. Está muerto. Chan Mako señalaba hacia el cuerpo de un joven lacandón que yacía inmóvil entre la hojarasca. El profesor reconoció al mismo joven que horas antes había recibido de manos del capitán Scott la botella de licor. El anciano ahogó una exclamación de sorpresa y dolor. ¿Qué le ha pasado? Mira lo que tiene todavía en sus manos. Mira. Un collar de oro. ¿Qué significa eso? Santa Cruz murió ahogado en Gran Lago. Se sumergió para robar las joyas de Yiku Hall. Desobedeció mis órdenes y penetró al lago escondido entre las sombras de la noche. Robó ese collar de los templos sumergidos y murió ahogado. ¡Qué desgracia! Pero Santa Cruz murió porque había bebido licor. Sí, licor. ¿Qué dice Chan Mako? Estaba borracho. Pero si entre tu gente nadie bebe licor. No, nadie bebe licor. Pero hombre blanco ha enseñado a mi gente a beber. ¿Qué sabes tú de eso? No, azul. Los ojos de Chan Mako se clavaban interrogantes en el anciano profesor. Era como si penetraran hasta su alma. Responde, Mahakul. ¿Qué sabes de todo esto? ¿Revelará el profesor los planes traicioneros del capitán Scott? ¿Provocará con ello una guerra entre los aventureros y los altivos lacandones? ¿Y qué ha sucedido con Calimán y Solín? ¿Han perecido en el gran incendio de la selva? ¿Y qué ha pasado con la joven Mariela secuestrada por Roscoe?